piso en la Facultad de Humanas, pero las elecciones aquí se están desarrollando también en otros lugares, como por ejemplo también en primer piso y también en el hall de entradas. Las elecciones en la universidad que elige, que hay elecciones en el centro de estudiantes, pero también para elegir consejeros superiores y directivos. Así que es un día de mucha movida política y también de eleccionaria, y se está desarrollando todo con total normalidad, más allá de todo lo que se habló en la previa, que fue un comienzo de elecciones bastante, bastante picante, sobre todo por lo que pasó en el centro de estudiantes, donde hubo acusaciones de todo tipo, de un lado y del otro, y es por eso que vinimos aquí, como para saber cómo se llevaban a cabo este día de elecciones. Vamos a hablar un ratito con Guadalupe Lucero, desde la Junta Electoral del Centro de Estudiantes, para que nos cuente algunas novedades, hasta lo que se pueda contar. Las elecciones son hasta las 6 de la tarde, así que hasta esa hora no se pueden dar algunos temas, no se puede hablar de cuestiones, claro, de eleccionarias, pero sí algunos datos como para saber cómo se elige, sobre todo porque los estudiantes eligen de una manera, los consejeros directivos y superiores de otra, así que hay cosas para conocer en estas horas. Guadalupe, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, bien. Bueno, comentar que estamos acá copando todo el pasillo de la Facultad de Humanas. La estudiante cuando venga se va a encontrar las mesas para tanto directivo como para centro de estudiantes. En las mesas donde se votan consejeros directivos y superiores se va a votar con una lapicera, es con un tilde, es una boleta única y se vota así. Y en la parte del centro de estudiantes, que son las mesas de más para el fondo, que está cerca de la fotocopiadora, se votan con boletas por cada agrupación. Y bueno, de la manera tradicional. De la manera tradicional. Por ahora la mañana, una mañana removida, votaron más de 100 estudiantes, muy tranquilas, por ahora no hemos tenido conflicto de nada. De hecho, la Junta Electoral toda esta semana se ha encargado, creo que demasiado bien, de organizar, de cumplir las mociones que se habían llevado a cabo en la Asamblea Ordinaria, de esclarecer las cosas, de presentar un estatuto, los padrones. Así que bueno, por ahora vamos bien encaminados, vamos tranquilos, y lo que nos pone re feliz es la participación de los estudiantes, que hay un montón, y estamos viendo eso. ¿Cuál es el padrón? ¿Qué cantidad de chicos y chicas están? El padrón está conformado por casi 1.500 estudiantes, y estudiantes regulares como irregulares van a votar al centro de estudiantes, y los estudiantes que solo sean regulares votan consejeros directivos y superiores. ¿También pueden votar centro de estudiantes? Sí, claro, sí. ¿Y qué cantidad de estudiantes esperan que voten, que participen? Y bueno, el año pasado fueron alrededor de 500, pero bueno, veníamos de la pandemia, de la vuelta a la presencialidad. Este año esperemos que voten mucho más de 500 estudiantes, y como te digo, por ahora la cosa viene removida, así que tenemos esperanzas. Hasta las 6 de la tarde, ¿cuándo se puede llegar a conocer algún dato concreto de las elecciones? Y mira, a las 6 de la tarde cierra, yo creo que a las 8 recién podremos ya tirar, más o menos, entre que cerramos las mesas, hacemos los conteos, ya vamos a saber más o menos el panorama. Bien, respecto a la boleta única o a la boleta tradicional de voto, ¿cuál es más rápida para el conteo? Yo creo que la tradicional, porque es una cosa que tiene las boletas cada agrupación, pero bueno, yo creo que vamos a estar bien, a buena voluntad de los fiscales y toda la autoridad de mesa van a estar bien. Para el centro de estudiantes finalmente quedaron 3 listas, ¿no? Sí, hay 3 agrupaciones que se presentaron, Unidad Estudiantil, Franja Morada y Sumate, así que sí, son ellas. Este rato que estuvimos mirando, muchísima participación, que eso también ustedes están expectantes a eso. Sí, tal cual, además siempre cada agrupación llamando, diciendo que vengan a votar, que participen. Además, que cuenta una sanción para los estudiantes regulares, se pierden una mesa para rendir, así que bueno, por eso se pide siempre que recordar que vengan y que voten a quienes son regulares, para que no les corra esa sanción, obviamente. Por ahora todo normal, no hubo ninguna denuncia de ninguna de las listas, por ahora todo tranquilo. Sí, por ahora todo tranquilo, esperemos que lleguemos a las 6 de la tarde así. Si no, bueno, ya se enterará que estará encendida la universidad. Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Guadalupe Lucero es de la Junta Electoral del Centro de Estudiantes. Como les contaba, está todo tranquilo por ahora, pero hay muchísima participación. Recién estuvimos estuvimos mirando y sobre todo charlando con algunos de los pibes que están aquí votando y participando, y hay muchísima participación, una idea y venida de pibes y pibas que están muy contentos por participar de estas elecciones y sobre todo con todo lo que pasó en la previa de las elecciones del Centro de Estudiantes, con acusaciones cruzadas de parte de una agrupación y de otra, sobre todo de la agrupación Sumate, que respecto a los balances que presentaron de humanas, como también de económicas y jurídicas, así que se está llevando adelante aquí en el segundo piso, que es la Facultad de Humanas, pero también en el hall de entrada y en el primer piso, que es económicas y jurídicas. Por ahora todo con tranquilidad, se espera una buena participación, han votado cerca de, en este rato que estuvimos y el comienzo de la elección, entre 110 y 130 estudiantes de todas las facultades. Muy bien, bueno, en esta oportunidad los chisporroteos estuvieron en humanas y no en jurídicas, que suele ser al revés, totalmente, ¿no? Bueno, es donde está más politizado todo. Bueno, ahí va, vamos a esperar al final de la jornada para conocer la elección. Gracias, sí, Maurito. Sí, decime. Se estima que más o menos 7:30, 8 de la noche puede haber un dato concreto de cómo terminaron las elecciones. Claro, claro. Bueno, gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego.